por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Ya sería un recuerdo dentro de la programación. Era Firefly con su tema For Those Who Wait, iniciando esta última parte del programa. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Escoge tu arma preferida. Escoge tus propias acciones. De ti depende cómo será el resto de toda tu vida. It was a new moon, it's not wet and cold like the last week of autumn. Felt a shiver dividing my bones from the top to the bottom. And there were two of me there, one part flesh and the other a phantom. To the phantom I said, get behind me, vamp of the album. It said, you speak out of time. was a coward's decision when I offered you sanctuary. I knew it right then and there that our cartel would be my undoing. But I rationalized and believed every mangled half truth. Acabas de escuchar Choose Your Blade, Escoge tu Espada, de los norteamericanos de House of Heroes. Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. Y ahora se cierra esta edición de Punto Extremo con el número uno internacional. En esta ocasión, The Red Jam Suite Apparatus llega por primera vez a este escaño. Eso te dice Remember Me, acuérdate de mí. Adiós. Don't try. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.